medio fluctuante. Ah, leí un libro también de Pedro Saborido, bueno, algunas cositas así, pero más notas y ensayos que otra cosa. 14 minutos pasaron de las 4 de la tarde, participen de la consigna a través de Twitter o a través de Instagram, claro. También, ¿eh? Nos encuentran siempre como Abramos la Boca. Por supuesto, nos pueden escuchar en www.radiografica.org.ar y descargarse la app. Hacía rato que no decía esto. Descárguense la app de Radio Gráfica, que está buenísima. Nos escuchan de forma inmediata en su teléfono celular, en la web, pero la app para los teléfonos, sí, celulares, señor, o para las tablets. Así que no se la pierdan, que está muy buena, aparte te podés informar. Es momento de invitarlos a quedarse, como todos los días, hasta las 18 horas y decirles buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te saluda Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila, te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal, buenas tardes, Camila, Mauro? ¿Qué tal, Mauro, cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes para vos y, bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andas, Mauro? Sí, sí, sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola a todos los oyentes. Buenas tardes. ¿Por dónde empezamos? En el año 1999, los Red Hot Chili Peppers lanzaban Californication, el primer disco que me compré de los Red Hot, uno de los primeros, el primero, si lo recuerdo. Californication marcó el regreso de John Frusciante e incluyó éxitos mundiales como Around the World, Scar Tissue, Californication, Other Side, Get On Top y Road Tripping, entre otras canciones. Terrible disco del Red Hot que escuchamos ahora con la canción número uno del disco, Around the World. Chili Peppers. Let me know, I know it's you. No, ¿qué dice? No entiendo. Bueno, abramos la boca. De lunes a viernes, de 16 a 18. Con la conducción de Mauro Cavalín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radiográfica. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 16 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Como les contábamos, hoy por la mañana Lucas Molinari estuvo charlando en Punto de Partida con Juan Pablo Gabaza. Él es integrante de Radio Kermés en la ciudad de Toay, en la provincia de La Pampa. Y hablaron, por supuesto, de la conferencia de prensa que dio Alberto Fernández en la provincia del centro de la República Argentina. Y lo que dejó la respuesta positiva brindada a Mauro Monteiro, periodista de Radio Kermés, que pertenece al Foro Argentino de Radios Comunitarios, y que le preguntó cosas muy interesantes para el sector. Nosotros vamos a charlar también aquí en el aire de Abramos la Boca sobre otras de las colegas que preguntó cosas interesantes en relación al sector y a un debate que está presente en toda la comunicación, que es la pauta, pero también las tarifas. Hay muchos temas interesantes para hablar, por eso le damos la bienvenida a la colega, la periodista Felicitas Bonavita. Ella integra el canal de televisión La Cooperativa, de La Pampa, por supuesto, y es conductora radial también. Buenas tardes, Felicitas, y feliz día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Feliz día para vos, Mauro. Muchas gracias por el llamado. Saludo a todo el equipazo de la radio. Gracias, gracias. Un placer tenerte aquí, por supuesto. Y la verdad que me imagino que la repercusión que ha generado tanto las preguntas tuyas como la del colega Monteiro de Kermés generaron mucho revuelo. Primero preguntarte cómo han recibido la visita de Alberto Fernández, porque llevó muchas cosas y dejó varias discusiones en la plampa, ¿no? Sí. No, en realidad para nosotros fue un golazo, te digo, desde un montón de aspectos, porque bueno, primero que nada hay que reconocer que si bien pudimos plantear estas que son quejas históricas que tenemos, sí, los medios de comunicación alternativos y los medios de comunicación de las provincias, porque no es algo nuevo, tuvimos la oportunidad, porque hubo una conferencia de prensa, nos invitaron y nos dieron el micrófono. Digo, me parece que también vaya para ahí un reconocimiento, y se escuchó, después podemos volver sobre eso. Pero en lo que fue la visita presidencial a La Pampa, digo que en varios de los aspectos salimos ganando, porque como pampeanos, te hablo ya como pampeanos, no como medio de comunicación, el gobierno nacional anticipó, antes de que el presidente llegara, su decisión de escuchar un antiguo reclamo de la provincia de La Pampa. Se refirió a dos cuestiones hídricas, Alberto, sí, Fernández, cuando estuvo aquí. Nosotros tenemos un conflicto con Mendoza hace muchos años, más de 70 años. ¿Por el portezuelo del viento? No, este es por el río Atuel, que es todo el río aguas, sí, arriba, y produjo, sí, un ecocidio en nuestra provincia. Y el otro es por portezuelo del viento, que es una obra faraónica que planea Mendoza, en la que avanzó con el macrismo, y que pondría en riesgo el caudal de otro río, que es el río Colorado. Sí. ¿Sí? Que es un río que nosotros, por ejemplo, acá en Santa Rosa, el agua que tomamos viene del río Colorado, justamente. Que desemboca en el Atlántico, entonces, ¿no? Así es, así es. Entonces, lo que hizo el gobierno y anunció antes de venir, había cierto malestar con este tema, porque en La Pampa lo que se esperaba con el cambio de gobierno era justamente que hubiera un guiño, no para favorecer a La Pampa, sino para habilitar el debate, para que se escuche lo que estaba planteando La Pampa. Y habían recurrido estos meses y la verdad es que no había habido mucho gesto al respecto. Y antes de viajar Fernández, el Ministerio del Interior se hace eco de un pedido del laudo de la provincia, que es pedir la nación que intervenga en la problemática, sí, y convoca a COIRCO, que es el comité que reúne a las provincias que están involucradas en este río que son cinco. Entonces, bueno, eso ya fue un paso adelante en cuanto a algo que La Pampa venía planteando ya desde hace tiempo y que el macrismo había archivado. Y por otro lado, cuando estuvo sentado aquí, habló también de la Tuel, dijo que ninguna provincia puede hacer como que un río es suyo, justamente porque nace dentro de sus límites, ¿no? Entonces, convocó una mesa que integran las cinco provincias por donde pasa el río Colorado. Exactamente, ¿no? Exactamente. Así que ahora lo que tienen que hacer, ¿qué pasa? Ahora van a tener que discutir si se hace por portezuelo del viento, qué estudios de impacto ambiental hay que hacer, porque lo que pedía La Pampa y que pedían otras provincias es que se haga un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca, no solamente en lo que tiene que ver con Mendoza, lógicamente, claro. Y que después la represa además sea administrada por todas las provincias, no solamente por Mendoza. Eso era lo que estaban pidiendo La Pampa y luego se sumaron las otras provincias. Así que bueno, vuelta atrás para lo que venía planeando Mendoza y ahora tendrán que decidirlo todas las provincias juntas, digamos. Vos planteaste algo muy interesante también, que es la posibilidad de acceder a entrevistar a funcionarios de primera línea, digamos. Es algo que cuesta, ¿no? Porque me parece que están más preocupados para dar entrevistas a los medios, a las grandes empresas multimediáticas de porteñas, para llamarlas de una forma, que a los medios, no solo del interior, te digo, otros tipos de medios también. Como medios alternativos, sí, claro, eso yo en el planteo decía eso, medios alternativos, cooperativos, comunitarios, provinciales, digamos, todo lo que no entramos en ese pelotón de medios de porteños que pertenecen a lo que llamamos prensa hegemónica, nos cuesta un montón, no muchas veces ni siquiera nos contestan el teléfono, bueno, ustedes lo deben saber también, pasa a todos, es lo que nos ocurre a todos. Y claro, ¿cómo se te ocurrió preguntarle ese? Digo, ¿cómo le voy a preguntar esto? Y porque tenía que ver, en realidad no fue una pregunta, digo, voy a ser un poco atrevida, voy a hacer un planteo y después una pregunta. No sabíamos cuántas preguntas íbamos a poder hacer cuando llegamos ese día. Después, bueno, me enteré que éramos 6. Cuando ya estábamos ahí nos enteramos que iban a hacer 6 preguntas nada más. Hubo compañeros y compañeras que quedaron sin preguntar. Pero bueno, aproveché, elegí uno de los temas que tenía ahí en la agenda. Tenía varios más, viste, que no sabés qué preguntar cuando te dicen una. Y aproveché para hacer ese planteo porque tiene que ver con nuestra realidad cotidiana, que muchas veces tenemos dudas, queremos ejercer nuestra profesión como cualquier otro periodista y acceder de primera mano a las voces, a las fuentes y no tener que estar levantando todo el tiempo lo que nos viene dado de un par de medios de comunicación de Buenos Aires, porque tenemos otra mirada, porque nos preocupan otros temas. Y además, si con ese gesto nada más de incluirnos en las conferencias de prensa, me parece que no es tan difícil hoy en día pensar en sumar consultas de medios de las provincias o de medios alternativos en las conferencias de prensa presidenciales, donde siempre preguntan los mismos, o levantándonos el teléfono de vez en cuando. Me parece que nutriríamos un poco más esa agenda que cotidianamente maneja la prensa más concentrada y que obedece a otro tipo de poder. Nosotros cuando preguntamos pensando en nuestros vecinos, en los asociados de nuestra cooperativa, en los trabajadores, en los laburantes, en los sectores vulnerables que recorremos todos los días. Eso es lo que nos motiva a nosotros. Nosotros cuando preguntamos, no preguntamos representando a los acreedores o a los dueños de la energía eléctrica, etcétera, ¿no? Definitivamente estamos parados en un lugar muy diferente y me parece que nos haría bien a todos, no solamente a los medios alternativos, acceder a hacer este tipo de preguntas, sino la ciudadanía en general, que podría empezar a recibir otro tipo de información. Claro, sin duda, digo, porque nosotros también representamos un sector y tal vez al momento de preguntar nos paramos, obviamente, desde nuestro lugar, y son preguntas y no operaciones como muchas veces pasa en los medios hegemónicos, ¿no? Claro. Felicitas. Es eso, ¿no? Nosotros no tenemos empate, ustedes tampoco, quiero decir, en asumir que estamos parados en un determinado lugar, ¿no? Algunos no pueden decir, muchas veces los grandes medios no pueden decir dónde están parados o a quién representan, y es una lectura que hay que hacer. Nosotros sí decimos dónde estamos parados y cuáles son nuestros intereses. Te voy a preguntar ahora en unos minutos por el canal, por la cooperativa, pero quería preguntarte también por otro de los temas que vos planteaste, que es el tema tarifas y cómo se está viviendo ahí en La Pampa particularmente. Bueno, igual que en todo el país, ustedes saben que las tarifas ahora están congeladas, pero el macrismo nos pasó para arriba a todos, el tema de los aumentos que hubo exacerbados nos afectó a todos por igual, no solamente a los usuarios residenciales, a las industrias, a los comercios. En Argentina hubo gente que durante estos años dejó de vivir con energía eléctrica o dejó de estar conectado al gas natural y empezó a utilizar garrafas para poder manejar los costos. Digo, qué más regresivo que eso, ¿no? Terrible. Sí. No eran 2 pizzas, eran mucho más que 2 pizzas. Y lamentablemente nunca supimos por qué la energía, por ejemplo, hablando de la energía eléctrica, en el mercado eléctrico mayorista aumentó un 3.000%, nadie nos explicó por qué. ¿Dónde está esa escala de valores y esa justificación? Bueno, el gobierno de Alberto Fernández se comprometió a evaluarlo justamente para ver qué se hacía y cómo se seguía con los replanteos, con los cuadros tarifarios, etcétera. Hacia ahí iba dirigida mi pregunta y hacia la posibilidad, yo lo que pregunté es si existe la posibilidad de pensar en la estatización de la generación de energía eléctrica o del transporte, que es lo que más aumentó durante el gobierno de Mauricio Macri, que la manejan tres o cuatro tipos, y que fue privatizada en los años 90. Entonces mi pregunta era si en este contexto de crisis agravada por la pandemia, bueno, podría haber una revisión en ese sentido, ¿no? Claro. Hay una revisión, pero bueno, no contestó lo de la estatización. No. Te pregunto ahora sí por el canal, porque ustedes tienen una historia muy interesante, ¿no? En el 2000...